por cuál razón los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz. Ay, ay, ay, ay. Quisiera decirte tantas cosas. Cuando tú me estás mirando. Pero ya sé que la vida es así. Cuando el tiempo va pasando. Y yo sin poderte hablar. Va, aló, aquí hay. Hola, Sergio. ¿Qué tal, Carlos Bautista? Bien, gracias. Mira, solo un detallito, la canción de Serrat que pusiste es de Serrat, no es de Joaquín Sabina. ¿Seguro? ¿Está seguro? Sí, pertenece a un álbum que se llama En Tránsito, de allá por el 82, que por cierto marcó una transición en la digamos, ya vamos a investigar eso, de John Manuel Serrat. Ajá. En ese tiempo Joaquín Sabina era conocido nada más en los bares de la movida madrileña, ¿no? No había trascendido, ¿no? Si es que Sabina tiene su historia algo especial, ¿verdad? Porque él salió corriendo a Inglaterra de exiliado. Por el franquismo, sí. Era non grato para el franquismo. Y eso que casi no había tocado nada. Sí, exacto. Era un cantante, digamos, medio marginal o medio desconocido, pero había un movimiento del cual formaban parte Pap Chiandion, por ejemplo, y del cual Serrat sí era la máxima figura, que también salió autoexiliado de España, ¿no? En los 70. Pero Joaquín Sabina era un músico callejero que se fue a Londres también a callejear, ¿no? Y volvió cuando ya había muerto Franco, y entonces sí ya se dio a conocer en la famosa movida madrileña del finales de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Eso te comprueba de que no hay que estar seguro del internet. Así 100%. Que, un aporte detallito nada más. Bueno. Sí, estaba en el álbum En Tránsito. Exacto, En Tránsito. Muy, muy buen disco, pero sí, fue un cambio de Serrat. ¿Y vos tenés algo en común con Neto González? ¿Perdón? ¿Vos tenés algo en común con Neto González? Híjole. A ambos les encanta el jazz. Bueno, sí. Ahí no estamos hablando de esas palabras mayores, Sergio. Porque acordate que creo que de los primeros programas sí que hubo en radio de jazz fueron los tuyos, Neto. Sí, fíjate que yo... Carlos tiene uno ahora. Ah, ¿de veras? ¿A sí. dónde? ¿En qué radio? Carlos, te están hablando. Aló, es que como estoy un poco lejos del monitor. Sí. Ah, vaya. Sí, perdón. Dice que... ¿En qué radio estás haciendo tu programa de jazz? ¿En qué radio estás haciendo tu programa de jazz? Dale el horario a Neto para que te oiga. ¿Aló, Carlos? Carlos Bautista. Creo que se le acabó el saldo, sí. Suele pasar. No te puedo creer. ¡Carlos! Bueno, pero más adelante. Yo tenía literalmente todo lo que era la década 80, un programa de jazz que se llamó Jazz Contemporáneo, pero yo lo heredé de otro compañero de femenina que se llamó Jaime Suárez. Es donde yo descubro ese movimiento musical que duró muy poquito, fíjate, porque se mezcló el jazz rock, pero duró muy poco. Literalmente comenzó en el 73 y ya finalizando la década de los 70, ya por 1978, 79, ya comenzando los 80, estos músicos que hacían jazz rock mutan y se comienzan a salir de la corriente del jazz rock y comienzan a hacer cada uno jazz más acústico, más jazz tradicional, pero duró muy, muy poco realmente, pero los emblemáticos eran Stanley Clark, Chick Corea, Gianluca Ponti, que es mi favorito, que de hecho te cuento, la esposa de Gianluca Ponti se contactó conmigo vía carta. Ajá. En esos tiempos, que le habían contado que una radio de un paisito chiquito de América, el país más chiquito de América, había una radio que ponían la música de su esposo. Ah, no me digas. Que Claudia Ponti, entonces ella se averigua que era El Salvador, que era la femenina y que era yo. Bueno, no que era yo, no que, que era la femenina la que ponía la... Entonces me mandó una carta y agradeciéndome el hecho de que su esposo sonara en El Salvador, y me manda un boleto para un concierto que iba a hacer su esposo, Jean-Luc Ponty, en Canadá. Pregúntame si fui. Pero fíjate que también yo creo que... Ahí lo tengo el tiquete todavía guardado. Que, pero, ¿no te mandó también el pasaje para ir a...? No, eso sí no. Busqué, por más que busqué en la carta, no venía nada de eso, solo el tiquete. Y ahí lo tengo guardado. Qué mala... En recuerdo de que Claudia Ponty supo de que había un... Qué mala onda, porque yo creo que lo menos que pudo haber hecho es mandártelo todo completo. No, ella supuso tal vez que iba a ir, pero el detalle, pues, fue muy satisfactorio es para que, mí. Es que vos a veces apantallas a la gente, ¿verdad? Debe de haber pensado, este agarra su Learjet privado. Ajá, que viene para sí, acá, se imaginan, ¿no? Que... Y aquí lo vamos a tener backstage. Sí. Bueno, mira, y hablando de jazz, te voy a contar que a mí hubo una época en que me encandilé con el jazz, pero... Era un jazz bastante... Light. Mira, no creo que haya sido muy light. A mí me gusta... O más tradicional. A mí me gusta la música clásica. Ah. Y uno de mis favoritos de la música clásica es Johann Sebastian Bach. Ah. Entonces... Este es un jazz más, sí, más puro. Uh-huh. Este chero se llamaba... Se llama Jacques Lussier. ¿Cómo se llama? Jacques Lussier. Ah, no. Se parece mucho a uno que se llamaba Jean-Pierre Rampal. ¿Te acordás de Jean-Pierre Rampal? Sí, todavía. Ajá. Todavía alcancé tiene a... Tiene mucho estilo de él. Alcancé a agarrar unos disquitos de los que sobraron cuando los regalaron. Y fíjate que todos esos LPs que yo programé en los 80s, ahí los tengo todavía. Ah, no me digas. Ahí tengo esa colección... Siempre solo los veo hoy porque no hay dónde ponerlos. Porque mis hijas agarraron el tornamesa para jugar con las Barbies. Y le daban vuelta. Me lo arruinaron. Era la pasarela. Sí, ajá, y daban vuelta las Barbies en el tornamesa. Me la arruinaron. Ah. Pero tengo esa colección que hay discos que son increíbles. Bueno, fíjate que ya nos fuimos por la salsa. Sí, ahorita. Que no estás... mucho que ver. Ahora andamos en el jazz. Pero vamos a también a medio romper el sí, porque esquema. Ahorita vas a dormir un montón de gente con eso. Sí, no, y ahorita voy a... Y mira que vieras qué bonito está el clima ahorita. Delicioso. Ah, es que está nubladito, ¿verdad? Delicioso está. Buen domingo para algún paseo con la family. Bye, fíjate que... Calcetines Jean-Pierre Rampal. Le suavizan la piel. De su pie. Ah, esa es la de San Juan Sebastián Bach, ¿eh? Sí. Con el trío de el señor Lucien. Vamos a ver si nos saludan. ¡Aló! Hola. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Carlos Bautista. Ajá. No sé qué le pasó a este teléfono. Ah, vaya. Hay que echarle $2. Jacques Lucien. Sí, cabal, estoy poniendo a Jacques Lucien y su trío con música de Juan Sebastián Bach. Jesús, alegría de los hombres. Nombre es Joan Sebastián Mastropiero. Está bien. Mira, el otro pianista francés del que mencionan no es Jean-Pierre Rampal, es Claude Bolin. Jean-Pierre Rampal era un flautista. Ah, era flautista. Este ha venido clásico, a corregirme, ¿no? En toda la mañana. Ese es aquel que grabó con tal cual Claude Bolin lo invitó. Mira, pero no es aquel que sacó a los ratones. Unos discos maravillosos que se llamaban Suite para flauta y jazz piano. Sí, pero no fue el que sacó los ratones y que en la calle tocó su flauta. Hamelin. Ah, ¿no es ese? No es ese. Ah, vaya. Mira, Neto, te estaba preguntando que cuándo era tu programa y a qué horas y en dónde, porque te quiere escuchar. Mira, desde hace más de 30 años tengo un programa en Radio Clásica. Los domingos a las 6 de la tarde y lo repiten los martes a la 1. Ah, bueno, porque... Desde hace como, no sé, 6, 7 años en la Club, a 92.5, los martes a las 6. Ah, bueno, ya está anotado. Pues te voy a decir que yo me he desconectado un poquito del jazz, ya... Solo me quedé con mi material, pero ya no he evolucionado mucho. Si es que me han contado que te han visto hasta bailando perreo. No, tampoco. Aunque no desapruebo eso porque es una corriente más de música. Bueno, ok. Bueno. Gracias, Carlos, cuídate. Saludos a Lupita. Gracias. Bueno, y mira, ya que nos estamos saliendo del huacal, aquí hay alguien que me dice, mira, espero no romper tu programación, pero deseo que me pongas... a Ray Conniff. Ah, ¿te acordás que está Bésame Mucho de Consuelo Velázquez y la interpretó? Sí. Tarara, tarara, tarara, tarara. Era una versión que le gustaba mucho a mi madre, por cierto. Esa me pierde. Y hoy ya nos pelamos, pues. De plano, sí. Pero me la pidieron con Ray Conniff. Des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été. Y sabemos que la Consuelo Velázquez compuso Bésame Mucho allá por 1900 en los 40, creo 49, no estoy seguro, ya me va a corregir Don Carlos ahí. Y la compuso cuando Consuelo Velázquez tenía aproximadamente como 17, 18 años. Y nunca jamás había besado. O sea, por lo menos un beso así francesón, ¿verdad? Ajá, y entonces solo ella solo se lo imaginó el beso. Entonces en la canción Bésame, Bésame Mucho. Fue cuando ella, yo creo que ni novio tenía, un novio oficial, ¿verdad? En esas épocas. Y nunca imaginó que su canción iba a trascender tanto de ser cantada hasta por los Beatles. Ahí está, sí. Imaginando con esa canción. Ajá. Que estoy en un banco esperando que me aprueben la tarjeta de crédito. Lito Cruz dice que esa es la música de elevador. Sí, claro. Él siente que está metido en un elevador cuando oye eso. Y hablando de la que mencionabas, de la tal señora Velázquez, la que nunca había besado. Y esta, fíjate que cuando uno en aquel tiempo estaba empezando a aprender a tocar guitarra, ajá, este era de las favoritas para apantallar a la mara. Tuntiti, tunti, ya te echas, Bésame Mucho. Esto era lo que uno sacaba. ¿La cantó Elvis o no? También, ¿verdad? No, Paul McCartney. Paul McCartney. Sí, Paul McCartney, pero con los Beatles. Con los Beatles. Ajá. Número de cliente a 730, cajero 6. Así te dicen. Bueno, ya venimos y ya agarramos el camino. 900 ayer. Vaya pues, recuperemos el ritmo. Aquí, 1900 ayer. El normal. Va. Ya te voy a decir cuál quiero que me pongas hoy. Va. I've been watching you. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. Come on. A la la la la long. Sí, qué lindas las playas de Jamaica. Las tomas están bien. Bueno, los hoy ahí sí, está. Hoy sí. Said I wanna talk to you. Sweet La La La Long. Sí. Inner Circle. I'm gonna make you sweat. Sí, esa sonó ayer. Sí, voy a hacer que sudes. Y Sergio me dijo esa canción, me llega. Me encanta, fíjate. Y otra que te dije que sí tenía ritmito rico y que me gustaba era este. Ah, sí, la versión de Sheryl Crow, una de las clásicas de los zeppelianos. De los ladrones. Les están metiendo un lío ahora. A ver, ¿sí? No, ya me vas a contar, ya te cuento. Bueno, aquí te voy a contar. Quiero que escuches esto atentamente. Ese chambre no me lo no puedo hacer, ¿no? Sí, ya tiene ratos. Oí esto, a ver que si te parece o no te parece. Tiene que ver con los Led Zeppelin, ¿verdad? Sí. Ok, démosle. Va. Y esto es música de un grupo de rock. Aunque no parece. Ajá. Óiganlo bien. ¿A qué le suena? Es el grupo Spirit. La canción se llama Taurus. No me digas que fue. Esa canción fue antes de La Escalera al Cielo. Sí. Por ahí va el chambre. Así es, por ahí va el chambre y los tienen topados ahora con un juicio. Sí, es muy, muy igual a la... Pero ese no era rock, era una especie como de música clásica. Sí, esa era... Pero fíjate que estos... Las escalas musicales son iguales al principio. Sí, aquí está el chambre ese, fíjate. Ah, pues entonces pongámosles el chambre que yo te conté en el programa, ¿te acordás? Más adelante, para que la gente juzgue si realmente tenemos razón con la canción de Phil Collins. Un pleito que todavía no está resuelto. Pero termíname de contar cómo está eso. Bueno, entonces dicen que aquí está. O sea, que esa versión es 1967, por ahí. Sí, por ahí, porque este grupo Spirit... que es un grupo rockero, compartía cartelera con Led Zeppelin. Y entonces dicen ellos, hey, mire, fíjese que nosotros ahí la tocábamos. Entonces estos cheros de ahí se la levantaron. Ah, vaya. Entonces, pongamos algo parecido a lo que yo te contaba. Si me puedes poner ahí, me imagino que en tu máquina peluda esa que tenés, ha de tener Susudio de Phil Collins. Ya la voy a poner, ¿oíste? Y quiero que la gente juzgue, que oiga primero Susudio y después la otra canción. Ok. Para... Entonces, mira, antes para que hablara yo de que el grupo Spirit era un grupo rockero, este fue el único éxito comercial que tuvieron, ¿eh? Sí, era rockero. Entonces ellos hicieron Taurus y dicen que Led Zeppelin se la bombió y le están metiendo un juicio ahora. Yo creo que tienen razón hasta cierto punto porque es... Si vos fueras el juez diría sí. Es la misma escala. Bueno, sí. Pongamos la del Susu y vamos pongamos, ahora con tu... Quiero historia. Que la gente de Vox que en este momento sintoniza 1900 ayer, oiga Susudio, oiga. Este era Phil Collins en 1984 y sacó este gran super éxito. Ahora, mi querido Sergio, quiero que me pongas la canción por la cual están peleando ahora, que dicen, bueno, ya el pleito ya terminó, pero no se resolvió nada. Que dicen que esta canción es plagio de esta otra que vas a poner en estos momentos, que es una canción de Prince, 1999 se llama. Oiga usted. Sudio. Ahí está, busque usted. Así que dos casos de plagio en un claro. Momentito, mira. Bueno, pero lo que me acabas de contar, que me has dejado empantallado, eso está sucediendo ahora. Sí. Aquí no, en este caso no se resolvió. Creo que se calmaron las aguas en ambos lados, por parte de Phil Collins, que no declaró si o no era plagio, y por parte de la gente de Prince, que tampoco... siguieron cundundeándolo. Así que muera. Bueno, muy bien. Pero que existe la similitud esta. Existe, sí, no cabe duda. Y fíjate que ahora creo que está a nivel de apelación porque ya el primer juicio lo perdió Led Zeppelin. Sí, es que yo creo que era lo más... Y fue en octubre del año pasado. El juez dijo, no, mire, esto no. Entonces ya apelaron. Y eso se toma un montón de tiempo. Bueno, usted no se tome mucho tiempo, agarre el teléfono y márquenos 22-23-0172 y vamos a tratar de complacerle al instante. A las ya. Sí, a las ya, así, al chilazo. Sí. Ay, hablando del chilazo, fíjate que me acaban de poner también una... Me hicieron una solicitud para una canción, pero me la aderezaron bien bonita, porque René Osegueda pone, ¿cómo estamos, Cipotón? Siempre tuanis, pipirinais, pulido, chivatada, y añade... Palabritas que se usaban antes para referirse a una persona a todo dar. nos está escuchando desde Apopa City, parando las orejas y revolviendo las neuronas musicales, y quería oír algo de Tijuana Brass o de Barry White. Tijuana Brass. Sí. Tijuana Brass. Y... va, ¿qué ponemos de Tijuana Brass? ¿De las viejas, viejas del toro o algún, algo más nuevo? No, fíjate que se me van los nombres ahorita de Tijuana Brass. Porque es que me has dejado todo trabado con Ray Conniff. Ahorita tengo a Ray Conniff en una esquina de la cabeza, Celia Cruz en la otra. Bueno, y hablando de Ray Conniff y de todo eso. Y ahorita me acabas de dar un cachetazo con Led Zeppelin. Te voy a dar otro cachetazo. Esto forma parte del legado. Sí. Del canal que está cumpliendo 50 años. Y esta era el tema. Era con Tijuana Brass. Sí. Y salía la voz. Y hasta aquí llegamos con nuestra transmisión. Hasta el día de mañana. La voz de Rauda y también de Negro Durán. Del Negro Durán. Sí, voces oficiales otrora del canal que está cumpliendo a fin de año 50 años. Bueno, Tijuana Brass. Ah, sí. Solo que no me acuerdo cómo se llama. ¡Toro! ¡Olé! El toro solitario. Neto lo puse a patinar. Sí, fíjate. ¿Te acordaste de tu papá? Me acordé de mi papá porque en esas épocas estaba esa canción sonando y me llevaba al Boulevard de los Héroes, a donde estaba el yate. Ajá. Hoy está en las oficinas de Site, se llama ahí. Sí, estaba ahí por donde estuvo Didemo también en otra época. Entonces ahí mi papá me llevaba al yate. Ajá. Uh-huh. Se tomaba sus cervecitas y me compraba mi sorbetío a mí. Se cuenteaba una mesera que tenía ahí mi papá. Para que le diera buenas bocas. Y entonces me estaba acordando de eso. Qué épocas, por Dios. Ah, sí. No, mira, si uno agarra, por ejemplo, a Herb Albert y se acuerda de miles de cosas. Por ejemplo, esta canción era de las que... en aquella época, como Disco, no habían... el mayor éxito que tuvo. Sí, porque... La única vez que cantó ese momento, fue el número uno. Pero en aquella época no habían tanto estudio o la facilidad que ahora, y entonces nos teníamos que robar las pistas. y para hacer los anuncios. Y esta pista sirvió para hacer una que iba. Los chicles que tienen sabor para regalar. Chicles Corbis. Es cierto. Los Corbis, sí. Con la música de Herb Potter. Ya que hablas de los Corbis, ¿te acuerdas de la menta gallito? Claro, buenísima. Todavía venden en rollitos. Cinco valían. Cinco centavos. Y también estaban, que era de la marca Gallito. Había unos que se llamaban los coloricos. Ah, y los chocolates de tapita. Sí. Y venían en dos colores. Los coloricos eran tan duros, había que deshacerlos con la boca y primero era menta, después se hacía sabor a naranja, después a fresa. Y podías engañar a tus cheros y jugar chibolas con ellos. Sí, eran durísimos. Bueno, pongamos algo más reciente, entre comillas, de Herb Albert. Rotation. Esto fue del 79. Era para gusto exquisito, sí, porque no mucha gente le llegaba. Música de la noche. La Rotation. Aunque pegó más esta, ¿eh? Sí, esa fue la que más le pegó del disco. En esa época. Rise. Albert ya cuando se había deshecho de la Tijuana Brass, y lo paradójico es que como Tijuana Brass y líder de ella, tuvo muchísimos éxitos, ninguno llegó al primer lugar hasta que decidió cantar, y ahí sí llegó al primer lugar, y esta sí la voy a dejar completa. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show you, I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands not, I'll just die. Herb Albert y la única, la primera canción que cantó y la primera canción que le llegó y la última también, porque no volvió a cantar. Sí, cantó con la mujer, con Lani Hall, sí, varias cosas. ¿Sabes qué me estaba acordando yo? Estos casos insólitos de números uno, que había un actor, ya murió, muy muy legendario porque hizo películas épicas. ¿Te acordás tú de Richard Harris? Claro. Richard Harris, actor. El hombre y llamado alguien, caballo. Ajá. Y alguien pelado le dijo, mira Richard, cántame esta canción. Y la puso en Parque McCarthy. Y la pone en número uno. Sí. Tenemos gran versión, que es la versión de Donna Summer. Y lo peor del caso era que duraba más de 3 minutos, que en aquella época no se estilaba. Y también, mira, fíjate que, por ejemplo, otro caso de número uno y relativo a Herb Albert es que vino Herb Bacharach y Hal David y le hicieron una canción y le dijeron, mira, aquí te traemos esto para que la cantes. Esta la queremos para vos. Y entonces él empezó y dijo, no, mira, me parece ridícula, ¿cómo voy a estar yo hablando de que on the day, el día que nos juntamos, los ángeles llegaron y te echaron polvito de... ¡No! Y entonces había un par de cipotes y se la dieron a los cipotes. Y los cipotes, hermanos, la llevaron hasta el puesto número uno. Herb Albert no quiso cantar Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Y esa trompeta sí es de Herb Albert. Ahí era. Sí. Eso te iba a preguntar ahorita. Él es. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair. Golden star. that is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Talentosísima, es más, era Karen Carpenter, era toma única. Ella tenía que grabarla una vez. Eso de estarla ensayando de toma dos, toma tres, no, ella uno, pongan la pista y aquí voy. Le guste o y no. Y le debe guste. De haber dado una gran cólera a su hermano, que su hermano era perfeccionista. Sí. Bueno, volvemos dentro de unos instantes. Rushing where angels fear to tread, and so I.